Cuidado, muchachos, ¿eh? Se viene el tiro libre. Rubén Paz le acaricia la pelota. En un instante la va a besar. Allí va el Chorumba. Platea, de la butaca, de atrás del arco o del alambrado. Entra a la cancha y le pega de afuera del área. Nacido un 29 de mayo del año 1965, periodista, actor, conductor de La Mañana en Camino en Diamante FM, alguna vez, con quien habla, nos hemos encruzado en un mismo ascensor. También, alguna vez, le han sacado una pistola en vivo al aire. Y además, le hizo las delicias de chico, de todos los chicos de mi generación y de muchos también. Nada más ni nada menos conduciendo un programa como el Club de Tommy Jerry. Icónico, ¿no? Yo creo que todo el mundo lo debe recordar. Así que hoy de negro y azul, los colores del glorioso Liverpool, viene a pegarle de afuera del área al señor Alejandro Camino, a quien le damos una bienvenida y un aplauso. Bueno, muchas gracias. ¿Estuvo bien la presentación? ¿Lo re con algún dato? No, pero no tenés la culpa vos. Creo que hay algo raro en las redes y que dice que soy de mayo, pero soy de junio. Los ñoquis de junio. Son los, pero es el 29. 29, sí. Pero sucede que cada vez que llega mayo... Te saluda. Hay gente que me saluda. Pero, y bueno, yo acepto el saludo, ¿no? Claro. Está bien. ¿No? Mejor que te saluda. Y después sí. Creo que todo bien, sí. Creo que todo bien. Vamos a hablar de fútbol, dale. Tommy Jerry lo dejamos... No, todo bien con Tommy Jerry, imagínate. Bueno, está bravo comer alguna... ¿Hay relación hasta el día de hoy con...? Ahora un poco más con Juan, mi hijo, que acaba de cumplir 6, 7, y de alguna manera empezó a ingresar en su radar la imagen de Tom y Jerry en sí mismos, ¿no? Claro. Y en ese contexto le he contado que... No, ¿vos sabés que no le mostré? ¿No? Mirá, no, acá no estoy. Tendría que mostrarle, o creo que alguien le mostró, pero no... Ya lo va a descubrir. No estoy en la etapa todavía del padre que habla de las glorias que ha hecho. y ahora que me lo preguntan, me gusta un poco que sea así. Tampoco lo otro de desconocer, ¿no? Pero la verdad que no, ahora que me lo dicen, no se lo he comentado, casi que no. Bueno. Bueno, pero hablemos de fútbol. Terminemos esto y ya le cuento. Vamos a lo que importa. Que Tommy Jerry está en el recuerdo. ¿Cómo te hiciste? ¿Cómo arranca tu relación con Liverpool? ¿Cómo te hiciste hincha? Digo, ¿cómo fue arrancando ese amor por Liverpool? Bueno, ese es un verdadero misterio. Y cuando digo esto es de verdad. Porque yo soy de la curva industria. Jaime Roldós y Pons, o sea, Robinson, entre Jaime Roldós y Pons y Centenario, curva industria. Hasta hace poco yo decía, y cada tanto lo digo, a pocas cuadras del cilindro. Va a llegar un momento, sí, sí, en el que tengo que explicar que, ¿qué es el cilindro? Algo que había donde está el arena. Se puede decir, pero se entiende puede... igual, ¿no? Ahora, sí, sí, por, sí, ahora, por ahora, bueno, compartimos el código. Y por ahí cerca, precisamente, yo fui de gurí de niño pequeño a una escuela de jardín, un jardín infante público. Bueno, yo hice toda mi educación en el ámbito público y era un doble horario, ¿saben? De 8 de la mañana a 4 de la tarde, la escuelita Gabriela Mistral, en la calle Juan Ramón Jiménez. Y dice mi vieja, pero acá tengo que remitirme a ella como única fuente, que una vez regresando de la escuela le comenté que era de Liverpool. Y mi vieja me preguntó cómo era la camiseta y dice que yo le dije... azul y negra a rayas. Y bueno, y ahí quedó. No lo sé. Y hay momentos que me gusta contarlo así, pero también admito que cuando lo cuento así, hay algo del cuento que me inquieta. Claro, porque sí, sí. ¿Cómo? A ver. Hay alguien que ahí influyó y no. Claro. No estás, que haya influido no me molesta. Claro. Me incomoda que yo no sepa quién ha influido. Para darle, ¿no? Incrédito. Bueno, y de ahí en más. Y ahora, hace 6 años, ese vínculo se reforzó por Juan, mi hijo, se reforzó en este sentido, porque siempre fui hincha de Liverpool y siempre fui hincha solo de Liverpool, ¿verdad? Que ese es un otro karma con el que tenemos que cargar los hinchas de cuadro, grandes, chicos. ¿Cuál te claro, porque esto, esto fue de toda la vida. Que grandes y chicos te preguntaran, y de los grandes... Esa pregunta es muy de HP, perdón. Es la, ¿no?, que más molesta. No, no, es hija de la lógica del poder. Es decir, sí. del que no puede admitir que haya imágenes, visiones, ideas y posturas alejadas del poder. Y que conste, porque además me siento la obligación de decirlo porque es verdad, que yo no soy un anti-grande en el sentido fundamentalista, ¿se entiende? Ajá. Para decirlo claramente, sí, sí. Grité el gol de Vasco Ostolaza. Claro. Lo tengo muy, muy presente ese gol. El de Tokio. Lo grité. Y grité mucho el de la Fiera Aguirre, bueno, que además tiene un origen negro y azul. Claro, claro, claro. Pero no por eso. Cuando derrotó a los colombianos. Quiero decir, cero rollo en el sentido de que ahora Juan, mi hijo, ya sabe tres máximas que tenemos los hinchas de cuadro chico. Primero, bueno, en mi caso, primero somos hinchas de Uruguay, ¿no? Siempre fui muy selección yo, porque aún viviendo muy malos momentos, yo soy el 65, así claro, que bueno, sí. Siempre tuve claro que la única chance de tener ser hincha de un cuadro grande es con la selección. Claro. ¿Se entiende? Aunque en horas bajas, pero es un cuadro. No, bueno, pero los grandes son grandes. O por lo menos la vitrina y claro, cosas, ¿no? Vamos, sí, ¿estamos sí, de acuerdo? Estamos de acuerdo. Bueno, en un escalón, definitivamente más abajo, está Liverpool, en el sentido de que cuando la fiesta es más reducida, la fiesta, ¿no? Y a mí me gustan las fiestas más bien grandes, ¿no? Eso Juan ya lo tiene. La otra cosa que tiene claro es que, por lo tanto, queremos que gane siempre Uruguay y que gane siempre Liverpool. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Sí. La tercera cosa, que siempre en cualquier otro partido juegue Nacional o Peñarol, somos hinchas del otro. Claro. Sí, ¿está? Sí. Claro. A menos que el triunfo del otro nos pueda perjudicar, claro, a nosotros. O sea, claro. En lo que no tenemos ningún empacho es en... Claro, la tabla, la tabla. Claro. La tabla, la tabla. Ese costado ahí todavía no sé si lo ha entendido siempre. Ya lo va a ir a agarrar. Y lo que me dijo un amigo, yo cuando nació Juan estaba en el discurso que abrazo, y es que las libertades es lo primero y siempre que hay que defender, las libertades individuales, y ya él encontrará su camino, pla, plim, plum, plam, plum, plam, plum, plum. Entonces, mi esposa, que tiene esa practicidad, Lorena, que tiene esa practicidad propia de las mujeres y que es más bien cero o era, ahora con el asunto de Juan está un poco más atenta, ¿no? Me dijo, con eso la libertad está muy bien, pero no rompa la, ¿no? Porque con el fútbol no. Con el fútbol hace lo hincha de Liverpool. Se le regaló camiseta de Liverpool y se... No, eso desde ya. Pero no alcanza. Porque escúcheme, señor. No alcanza. Claro, no. Me dijo otro amigo. Y la única chance de poder dar partido, y ni siquiera está seguro que lo ganes, es llevarlo a la cancha. Claro. Claro. Y estamos en esa. Yo diría que es difícil que se escape, porque a esta altura ya ha traído a Liverpool a tres primos. Opa, bien. Cuyos padres, felizmente, no están futboleros. Sí, perdón, dos primos y un amigo, ¿verdad? Son ahora hinchas de Liverpool. Y entonces está esa idea de que, pero ojo, que mirá que gente a la que no le importa el fútbol. Porque si vos me decís, bueno, es el tío, pero resulta que es socio vitalicio, va a todos los partidos, se morfa todo no sé cuándo, y se ha comprometido a llevarlo a la cancha, ponele que cierta legitimación para dar pelea tiene. ¿Estamos de acuerdo en lo que digo? Sí, sí. Ahora, me ha pasado con familia muy cercana, que el fútbol cero bola, y después dicen, ah, tenés que ser de Peñarol, pero pará, ¿por qué? O van y te le regalan el equipo completo. No, porque y ahora, esas voces que estaban como, ahora están siendo un poquito de Liverpool gracias a Juan. Bien. Así no, que se ha vuelto un gran evangelizador. Es un buen momento, aparte, para arrimarlo a Liverpool, que viene de ganar dos campeonatos consecutivos, digo. Juan, con dos años quizás, cuando jugaba, como es el Macaluso, sí. Que te acuerdas que le tiraron una bomba en el Parque Central y él quedó en el piso, sí, Macaluso. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y fue el día que Seba Rodríguez hizo un golazo de tiro libre, vistiendo la de Liverpool, la negra y azul. y Liverpool de ese modo se salvó del descenso, que tenía chances de bajar. No, no sé si lo ubican, Parque Central. Sí, bueno, sí, sí. Eso fue la época que había venido Chevantón y Moreno. Eso fue antes. Chevantón vino después que sí, eso terminó provocando el descenso. Sí, sí. Después. Moreno y Fabianesi habían venido. Claro, claro. No, sí. Que no jugaron ni como medio. Eran dos, pero no jugaron ni como medio. No jugó ni Moreno ni Paganesi. No, no, pero era un buen futbolista, ojo. Sí, sí. Lo pasa, sí, bueno, sí. A veces está. Lo que te quiero decir es que, sí. Y me acuerdo que en ese año, justamente, estuvimos a punto de bajar, ¿no? Hablando sí. De los buenos momentos. Liverpool tuvo dos partidos seguidos que le televisaron. Uno ganándole uh-huh. Nacional, otro sí. No sé qué. Y Juan me miró y un día me dijo... ¿Por qué nunca pierde Liverpool? Y yo digo, divino. Pero pará. Sí, lo que la inconsciencia de Liverpool. Sí, Juan, de 7 años, vivió el mejor momento de Liverpool. Porque claro. Si bien tuvo un descenso, bueno, de inmediato, y 72 fechas antes ya había subido, Policita. Y eso no lo ubica mucho. Y además, nos hicimos muy amigos de Jorge Bava, entonces fuimos a la concentración, salió a la cancha ya más de una vez, tiene como ese vínculo. Y encima, pará, le tengo que contar, ¿puedo? Pará, que estoy... No, esta está buenísima, sí. Y tengo testigos. Además, yo no la viví, sí. Es así. El Principito Sosa, sí. ¿No? Una de las cosas que hasta este momento era de las cosas más maravillosas que personas de mi edad habíamos visto en fútbol, ¿no? Claro. Es decir, bueno, está, uh-huh. Es difícil. El Principito Sosa, como saben, si bien está muy vinculado a Danubio históricamente, se ha transformado en un gran bolso. Claro. Sí. Y además, sí. Fiel a su personalidad, un bolso, dice el creo, uh-huh. El baboso simpático. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Verdad? Sí, sí. El que no te dan ganas de enojarte, claro, pero sí, que igual te babosea. ¿Estás claro, de acuerdo? Es medio inimputable. En un sentido. Parece que el loco para mucho en el bar Arocena de Carrasco. ¿La tienen esa? Va a cocinar una sí. Vez cada... No, tiene su parrilla. Sí, por eso sí, quería, sí. Para no cometer ninguna infidencia. Tiene sí. Una parrilla en la vereda sí. De la Arocena en Carrasco. Y venden tickets para que la gente vaya a hablar de fútbol con Sosita. Bueno, le cocina una seca eso, o una... Está, sí, eso un tanto no sé. Sí, yo lo que sé es que sí, se junta sí. Con los amigos. Sí. Él cocina la carne ahí con sus amigos. ¿Cuál es el negocio? Ah, claro, para el bar está bueno porque chupan del bar. Claro. ¿No? Así que, uh-huh. Bueno, mis suegros que son de por ahí han ido muchas veces, van seguido ya al bar de Arocena y terrible chivo, ¿no? A ver si mandan algo. ¡Manden sonido! Los chivitos. Están buenísimos, pero van a llegar al frío. Sí. Yo que ustedes empezamos a hablar el Tincal ahora. Sí. Que son vecinos. Grandes chivitos también. Los buenos amigos. No, estamos hablando de Champions League, ¿no? Sí, exacto. Bueno, pará. Entonces, mi suegro 2x3 fue una vez con unos peruanos. Le dijeron, ¿sabe qué? Ese es Rubén Sosa y uno de ellos era muy... Muy futbolero, peruano y colombiano, son amigotes ahí que tienen. ¿Cómo no? ¿Qué? ¿No podían creer que la figura esté ahí? Cocinando asado. Como si nada. Sí, bueno, sí, el saludo. No. Bueno, lo cierto es que cada tanto van, opa, ¿qué sé? Hola, ¿qué sé? No. Bueno, y fueron con Juan, Lola, Lorena Gómez, mi esposa, y mi suegro, ¿no? Yo estaba, no sé, estarían. Ah, estaba en el velódromo. Todas las noches, como ustedes saben. Sí. Bueno, va, no sé si saben. Sí, sí. Hace 18 años. 18 años y el doble de kilos. ¿18? Sí. Sí, y 30 kilos, 36 kilos menos. Doble kilos. Bueno, el doble de años. Lo cierto que me cuentan que están ahí y cuando salen, le saludan a Sosa, le comentan a Juan, y si vos de qué cuadro sos, ¿no? De Liverpool, le dice. Le dice, ¿para cómo que le dijo? ¡Ah, sos un pobrecito! Ay, Juan, no. Un paso atrás, sí, le metió una como plancha. Decía Lenin, sí. Un paso atrás para dar dos adelante. Sí, sí. Un paso atrás y le dijo, ¡pobrecito de ustedes que le ganamos la Supercopa! Pero bien, claro. No, parece que los amigotes de... ¡Golazo! Los amigotes del Principito, esta es mi vieja. No cuentes esas cosas, Alejandro, por favor. Lo mató. No, parece que... Sí, esto sí. Nunca le pegaron una patada así a Rubén Sosa, no, creo, en toda su carrera. Porque no lo pidieron a ganar, solo que Juan lo ganó. No, imagínate, Rubén, que es un crack. Claro. Finalmente entendió, claro. ¿Viste? Cuando... Sí, sí. Cuando la patada está bien colocada, sí. Bueno, más vos provocaste antes, ¿no? Claro, está bien. No, una pregunta a vos, por ejemplo, Vale, cuando de niño, ¿no? Fútbol en la calle, en el barrio. Sí, arquero. ¿Arquero por vocación? se dan cuenta que el destino fue irónico conmigo, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Mido 1,63 y medio. Y yo quería ser arquero. Mi ha habido arqueros bajos, ¿eh? ¿No? Sí, Jorge, pero no, no en aquella época. Claro. Yo fui pre. Fuiste un precursor. No estaba Menotti para decir, ese es el arquero del futuro. Claro. El flaco se equivocó en eso, ¿no? Porque claro. Si bien sí. Creo a qué apuntaba, en realidad, a lo que apuntaba Menotti era al alemán, en el fondo, sin saberlo, ¿no? ¿Cómo es? El alemán. Neuer. Neuer. Es decir, el arquero que... Sí, o Ter Stegen, que son... Claro. Pero que juegan bien al fútbol, ¿no? Claro. Claro, sí. Con los pies... Me parece que... Bueno, los dos son alemanes. Sí, no, sí. Los dos son buenos. No me molestaría ninguno de los dos en la selección uruguaya. Tirando bueno los dos. Y quería ser arquero y como qué arquero quería ser. ¡Ah! A mi juego me trajiste. Superman seré. No. No. Gracias. Me acabas de quitar 15 años de encima. No. Yo soy del 65. Yo soy hijo de... Bueno, primera cosa en el sentido histórico, hijo de la dictadura. En el sentido que en el 72 yo hice primero, ¿no? Ahí va. Sí, para que tengan una idea. Sí. Por lo tanto, el fútbol, como ha dicho alguna vez... Se lo comía todo. Sí. Pero se lo comía todo porque siempre se lo ha comido todo. Pero además se lo comía todo porque era política de Estado que el fútbol se lo comiera todo. Porque claro. No podía ocurrir otra cosa. Claro. Ese contexto histórico hay que asumirlo, desde luego. Por lo tanto, yo soy generación Víctor Hugo. Claro. Víctor Hugo es lo más grande que hay para todos nosotros. Ahora que se identifica políticamente muy mucho con determinada opción. La derecha en Uruguay medio que lo destrata, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo estoy hablando de otra cosa. Era nuestro paisaje sonoro era Víctor Hugo Morales, que además, supongo que sobre esto no habrá discusión, desde la perspectiva del relato, lo que significó, no despegado. Va, viene, sí, va, sí, viene, sí. Va y viene, y el resto están saliendo de la casa con el bolsito para el sigue estadio. Relatando igual que hace 40 años. El tipo casi que reinventó. Pero ponele que ahora ya no luzca como novedad, sí, sí. ¿No? Ah, es una claro, cosa que. No es novedad, pero es un estilo sí, que ya. Claro. Bueno, es único. Y la otra cosa que había un judío que vendía crédito, como en aquella época se vendía crédito, ¿no? Yo, no sé si se acuerdan, pero. Te iban a cobrar mes a mes las cuotas a tu casa, ¿no? Sí. Con unas tarjetones que tenían ahí. Y el loco había pegado onda conmigo, me olvidé el nombre, un crack, tipo. Había pegado onda conmigo porque hablábamos de fútbol y empezó a traerme sistemáticamente la revista Goles. Curiosamente, él compraba Goles y no el gráfico. Uh-huh. Por lo tanto, yo me hice hincha del que para mí era el mejor, el más crack y entiéndame lo que digo. Y hasta el más lindo, Hugo Orlando Gatti. Claro, no. sí, claro. Yo usaba el pelo largo. Claro, como Gatti. Claro. Yo no saben cómo sufrí cuando fui al liceo por la dictadura, por el pelo corto. Pero no, porque así, no, el pueblo unido, nada de eso. Era el pelo, loco. No puedo ser Gatti. Me obligaron a cortar el pelo. Yo de gurí de escuela usaba el pelo largote. Más que era un gordito, más bien tirando a Gil, ¿no? Pero usaba el pelo. Y usaba cada tanto, me ponía como una especie de vincha, ¿no? Era un poco osado. Claro, y las vinchas. No, claro. Las medias bajas. Las medias bajas, bermudas, no sí. Usaba buzo de arquero. A Gatti una vez lo suspendieron, ¿no? Lo dejaron entrar justamente por la forma en que se vestía, esos absurdos, ¿no? No tanto. Vale. Bueno, y me entreveraba. Y lo que ocurría era que en la puerta, nosotros vivíamos en Robinson 3426, apartamento 13, un gran corredor, más bien ancho, en el que estaban los apartamentos. Y en la puerta, lo que le llamamos la puerta, era justamente la puerta que daba a la vereda, y esa puerta oficiaba de arco. Y ahí... Yo era como el más chico siempre. Entonces a mí me ponían en el arco, entonces levantaban centros, bla, bla, bla, bla, bla. Y en la calle ya un poquito cuando fui más grande, de paño a paño, ¿no? O sea, dos paños, sí, dos, sí, cuatro clásico. Piedras, dos o sea, hacías el arco o las piedras, ¿no? Y bueno, y después nos íbamos mucho al campo español, que estaba cerca, ahora está lleno de viviendas, donde veíamos mucho fútbol de barrio, de equipos, y mucha piñata. Mucha piñata. De esos picados que se... No, pero... Se picaban. Claro. Sí, literalmente, sí. A veces se jugaba la pelota. De vez en cuando. Che, y volviendo un poco a Liverpool y todo, vos que sos hincha, ¿qué partido recordás más? ¿Cuáles fueron los goles que más gritaste? ¿Cómo viviste estos títulos? Que, nada, siempre se dice que Liverpool es un equipo que va como siempre en crecimiento, pero que le faltaban los títulos y ahora los consiguió. ¿Cómo viviste también todo eso? Y bueno, sí, yo siempre me he molestado mucho con ese reproche que se le hacía a Liverpool, porque era como la reivindicación de lo mal hecho, ¿no? Es esa cosa media del pensamiento terraja que en general está bastante extendido en el Uruguay y con especial énfasis en el mundo fútbol, ¿no? Uh-huh. Y que puede reducirse en eso. ¡Ja! ¡Ah! Resulta que tienen buena cancha, resulta que le pagan bien a los jugadores, resulta que tienen concentración, resulta que tienen buena ropa, resulta que nunca se atrasan, resulta que le pagan en fecha. ¡Ja, ja! Y nunca ganan, ¿no ves que son unos nabos? Pero solo en Uruguay pasa eso. En lugar de decir, vos, bien Liverpool, que pin, acá era, ay, salvaste el examen, ¿cómo es? Estudiaste para el examen y yo que no estudié igual lo salvé. Había como una cosa, además de que en un momento yo creo que eso estaba atravesado por la lógica, en algunos casos era muy obvio, muy explícito, y en la otra porque, bueno, el discurso del poder siempre es el que se termina imponiendo, justamente, porque el poderoso tiene la posibilidad de elaborar el discurso, ¿no? Claro. Y en el fútbol se daba desde un lugar un poco extraño, porque Liverpool, con palma a la cabeza, tuvo un largo tiempo de desencuentro con La empresa. Con Paco, Tefi y todo eso, ¿no? Ya como se ríen ahí afuera. Es cierto lo que estoy diciendo, ¿no? Sí. Entonces... ¿Ves la remera que tiene el hombre? Me parece que caerle a Liverpool desde ese lugar también de paso venía bien para hacerle una guiñada al que te dije, ¿no? Una especie de quedar bien con el poder de... ¿Cómo decirlo? Pero no de los operadores del poder, sino de los cretinos útiles que ha habido siempre en la historia de la humanidad, ¿no? Los que se ponen al servicio del poder para ver si una salivita de la baba les cae a ellos, ¿no? Exacto. Bueno, disculpen si fui duro. No, es que eso con Liverpool siempre me molestó un poco. Es una buena reivindicación y a ver, yo estás viendo que también soy hincha en cuadro chico, o sea, bueno, pero también he pasado esas peripecias. Es mi cuadro, siempre lo he dicho, porque además en mi programa de radio está Pedro Cribari, Daniel Buquet, Álvaro de Curi, ¿no? Sí. Tres de defensor, ¿no? Cribari sí. y Buquet van todos los fines de semana. Sí, Buquet es... Así que tengo el vínculo con defensor para mí siempre ha sido muy bueno, muy intenso, porque siempre no he tenido complejo ninguno de decir, es defensor mi camino a seguir. Claro, mi espejo. En ese sentido, uno en la vida no puede ser tarado y aprender del que hace mejor las cosas que vos, ¿verdad? En ese sentido, déjenme decir una que siempre recuerdo. En el año, el 25 de julio de 1976, cuando Defensor sale campeón, el cumpleaños de Martita. Hablando de Víctor Hugo, hoy que estábamos hablando, claro, me estaba acordando del relato marcado. Tiene a Víctor Hugo este cuento como protagonista. Porque Martita, que era la prima Pelusa, pero un día la tía Pelo dijo que no le digamos más Pelusa, porque le va a pasar como a ella, que toda la vida le van a decir Pelo y nunca por el nombre. Entonces, a partir de ese cumpleaños le empezamos a decir Martita. Lo cortó a tiempo. Sí, lo cortó a tiempo. Su prima Marta, pero que igual todos sabemos que es Pelusa. Pero no lo decimos, así que disculpas Pelusa por decirlo públicamente. Bueno, lo cierto que en ese cumpleaños, fue un domingo, vamos y ponen la televisión, ponen Telenoche. Y en Telenoche, en la sección deportiva, aparece Víctor Hugo Morales. Claro. Que bueno, lo que ya hablaron, que Víctor Hugo se la jugó por Defensor, que fue a relatar, etc. Pero el cuento que quiero hacerles es este, que nadie recuerda esto, pero que yo sí lo recuerdo por esta razón. Él dice, bueno, Defensor que rompe el histórico predominio de los grandes, el camino fue iniciado por Liverpool, o Liverpool, no me acuerdo cómo lo dijo, con la Operación Coraje en el año 74 y en el 75. Porque lo que la gente olvida es que en el año 74 nosotros salimos segundos y en el 75 salimos terceros y encima hicimos una sede nueva, que en aquel momento fue todo con la Operación Coraje, con el Chiche Larrea al frente. Fue como un acontecimiento del cuadro chico que venía a, por lo menos con la intención de aparecer en la foto, ¿no? Exacto. Así que pudo haber sido Liverpool el que salía de pronto foto esa, ¿no? En, claro, esa, en esa gran foto pudo haber sido, sí. Alejandro, vos nos dijiste, bueno, una cosa ahí que nombrás de la gente que como que les tomaba examen, ah, que ustedes tienen esto, lo otro. Sí, pero desde el peor lugar, ¿no? Sí, sí, no, claro. Otra de las cosas que puede surgir con Liverpool también que se le puede achacar es que dicen, Liverpool no tiene clásico. Ah... Claro, que, sí. O sea, porque es una de las cosas que pasa en el fútbol, o sea, siempre estás a némesis de cualquier equipo. ¿Qué podés decirnos vos de eso? No, nada, porque la verdad que no lo he escuchado mucho como... Es más, estuvimos, mirá vos, hace un año estuvimos... Fíjese, recién les hablé de la curva de industria, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, llévate esta. Sí. Estuvimos con mi familia en Venecia, ¿verdad? Sí. Este es el momento que tiene que decir. Estuvo muy impresionante los bueno, canales. Estuvimos en Venecia y recuerdo que Juan se puso a conversar con uno, con el mesero, que era un tano perfecto, pero que hablaba español, ¿no? Y le preguntó de qué escuadra es tifosi, ¿viste? Sí, sí. Entonces dijo Liverpool, pero a él no, imagínate, ¿no? Sí. Me la veo venir por, no, no sé, entonces, por qué me la entonces veo venir le, por le, viene, él dice, le voy a pelear a tu hijo. Le dio la pelota, entonces se puede jugar en la placita ahí, dábamos la placita, le decíamos, no la tire fuerte porque se va al agua. Claro. como en el Venecia, olímpico. Sí, sí. Bueno, entonces jugaba loco ahí con otros, que siempre aparecen en estos países donde el fútbol es importante, siempre aparece alguien más. Pelota va a aparecer alguien. Que alguien me aparece. Bueno, y lo cierto es que en un momento él me dice, para embromarlo, ¿cuál es el rival? Claro. Y no supe qué decir. Le mandé. Tampoco tiene por qué saberlo. Sí, sí. Aquella media histórica que teníamos con Danubio, pero ¿se acuerdan? Por aquel ascenso, incluso murió una persona. Sí, hay como una cosa media de aquella época, pero. Pero no tenemos. Pero la verdad no sabía que lo vi. Para algunos es una debilidad. Porque entonces yo estoy pensando que sí. Hay un poco de eso. No es que sea una debilidad. Como que muchas veces se lo resalta. Ah, no tienen. Y todos tienen. Ahora que lo. Es una dinámica media más moderna esa. Claro, de buscar a veces de a la fuerza, ¿viste? Como tiene el clásico con este otro. En mi época eso no estaba arriba de la mesa. Era el Nacional, Peñarol y Rampla-Cerro. Y pará de contar, ¿eh? Uh-huh. Parece que entre, ¿cómo es? Fénix y, ¿cómo es? Y Racing. Pero esas son de ahora. Danubio y Defensor que viene de la formación. Bueno, pero eso que viene un poco acompañado del ascenso deportivo de ambos, que además tenía... No, y ahora que están divinos los dos y están muy parejos, la tabla de abajo. La fatídica. Están haciendo un clásico a ver quién baja primero. Sí, bueno, imagínate. Duro momento. No, qué hermoso. Ahora voy a hablar reciente de que en tu familia había como tres máximas, ¿no? Que gane Uruguay, que gane Liverpool y me estoy olvidando ahora la otra. No. Después que no, los grandes contra cualquiera. Te quiero preguntar: selección en Uruguay, sí. Copa del Mundo o Libertadores con Liverpool. No, selección, Copa del Mundo. Todo, ¿no? Sí, completo. Sí, y todo el mundo feliz. Ah, sí. No me dijiste Liverpool Copa del Mundo, ¿no? Pero que hay... Mundial de clubes con Liverpool. Bueno, no. La selección, porque además todavía habita en mí la alegría colectiva, sincera del Mundial 2010, ¿no? Cuando, entonces me imagino llevándolo a un nivel todavía más alto. Que para mí ese es el estadio con el que yo estoy satisfecho. Yo, hace años, lo que pasa es que ahora parece joda decirlo porque apareció Tabárez y esta generación de futbolistas, ¿no? Uh-huh. El se entiende, cuando digo Tabárez es el resumen de muchas cosas, ¿no? Sí. Un resumen de muchas cosas, pero que sin Tabárez no hubiese sido posible. Esta es mi opinión, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, en todo caso, yo decía... Oh, Uruguay, lo que yo estoy contento si Uruguay clasifica los mundiales. Estábamos uno sí, dos no, dos sí, uno no. Simple, ¿verdad? Si clasifica los mundiales, si pasa la primera serie, pero si la pasa bien, ¿no? Como nos pasó en el 90. Mejores terceros. Y la otra es que se me pase una más. ¡Ta! Y si nos metemos entre los cuatro, ya. Si jugamos los siete partidos, como dice uno. Claro, no. Pero yo ni tanto, ¿entendés? Porque además, como más o menos me gusta el fútbol y sé más o menos ubicarme, sé que eso ya es mucho. Claro, y depende de muchas cosas también, ¿no? De muchísimas cosas, pero no es no solo de la consabida histórica y atajo común y facilongo de que la FIFA no quiere que seamos campeones. Claro, no somos negocios. No. ¿Te das cuenta? Viste que pero más, cualquiera en la feria y nos decía, gusta esa. ¿Cuántas camisetas vendes? Claro, ¿no? Esa nos gusta. ¿No? Claro. No, pero esa ha sido el ¿cómo es? La coartada perfecta para seguir siendo unos burros. Siempre viene bien. Yo siempre digo, hay dos cosas de las que hay que huir con perfecta precisión. Las teorías conspirativas siempre y en cada cosa que ocurre arriba de la Tierra. Teorías conspirativas siempre y en cada cosa que ocurre arriba de la Tierra, y por igual las que perjudican a mí, ¿no? Porque eso no. Flaco. Y la otra de la que hay que huir es comerse los mocos de la ingenuidad. Claro. ¿No? Es decir, tampoco no creer que hay, ¿no? Claro, alguna vez puede pasar algo, ¿no? Claro, sí, pero tampoco es que nosotros no, siempre nos iba mal porque Avalanche, soy la, ¿no? Avalanche no quiere. La época de la FIFA nos odia. Sí, o aquella cosa, está saliendo del fútbol que nos pasaba con Cristina, ¿no? Que las medidas proteccionistas que tomaba un gobierno proteccionista que intentaba aplicar políticas desarrollistas a propósito de su industria, no. Nosotros que somos, que tenemos problemas en ese sentido con los argentinos, decíamos, ay, mirá lo que nos hace, decíamos. Sí. Pero gente que había estudiado, que había terminado la escuela, decía. ¿No? Pero que había, ¿no? Que decía, mirá lo que nos hace la yegua, ¿no? Era como decir, pero no. La ensañada. Pero, ay, claro, imagínate la tipa te haga mañana de levantarte a ver cómo juega el Uruguay, ¿no? Bueno, está. Alejandro, bueno, hablamos eso de la selección y te traigo de vuelta a Liverpool, o sea, ¿un referente histórico de Liverpool para vos? Bueno, habita en mí una cosa como un vínculo. Les dije que yo quería ser arquero, ¿no? Sí. Exacto. Con Hurt, el argentino. El argentino Hurt era el arquero en los 70 de Liverpool. Ajá. Y que yo lo vi un par de veces por figuritas nada más, ¿no? Entonces yo siempre tuve por Hurt esa idea. Se idealizaba, pero, ¿no? Sí, pero yo nunca lo vi jugar a Hurt. No, porque no, mi viejo me empezó a llevar después, cuando yo ya era, digamos, ubicate, como de 9, 10 años, me imagino, 8, 9. Que además pasó dos o tres veces que Liverpool iba perdiendo. No, en realidad. ¿Y tu viejo echó de quién? Que Liverpool iba perdiendo pasó dos o tres millones de veces, ¿no? mi viejo es hincha de la IASA y de Peñarol. Es de los malditos. Es doble camiseta. No, hay que tenerle un poco de misericordia, porque era la época. Era la época que vos podías ser de Sudamérica, porque seguramente había poca chance que se enfrentara a Peñarol. Claro, sí, claro. Eran como dos. Es como decir, la milanesa y la buceca de Mondongo. Claro. Bueno, tenés problemas cuando justo están las dos en la, mía mesa. Imaginar, vos podés decir, ¿cuál te gusta más? La milanesa, milanesa. Así que ¿no? Sudamérica y Peñarol, pero te acompañaba, sí, digamos, en el sentido de llevarte y todo. Sí, ¿sabes? Porque tampoco nunca tuvo un fanatismo como para. Es curioso, porque yo preferiría que Juan no sea de otra cosa que Liverpool, ¿no? En claro, ese sentido. Exacto. Pero creo que a él le importaba un poquito menos lo del fútbol. Y me acuerdo un par de veces, por lo menos, de irnos de la cancha por mi llanto desconsolado. Ahí va. De no soportar la derrota. Sí. A quién no le pasó. No, pero de llorar así, no sé. A mi viejo ahí también quizás le faltó carpeta. Es decir, bueno, aguántatela, claro. va a terminar, nos tomamos el 300. Mirá, yo soy de la IASA, y estas cosas pueden pasar. No, fui mucho al Parque Fosa, yo les hablo de estas cosas, ustedes no entienden, ¿no? ¿Cómo que no? El Parque Fosa, el Callejón, allá muchas veces a ver a Sudamérica, y grité, imagínate, iba con mi viejo, Sudamérica frente a no sé quién, y gritaba. Y a propósito del próximo invitado, quiero decir que tengo un gran cariño por Villa Española, porque primero que tuve dos tíos que fueron boxeadores y iban al Villa. Y además era relativamente cerca de casa. Y el Pato, el que era uno de los vecinos nuestros, jugaba en el Villa. Y con mi viejo me llevaba. Y en la en la extra lo íbamos a ver más de una vez. Dice, pregunte, pregunte, no sé qué. No, como... tranquilo. Yo le quería preguntar una. Tano Bertocchi. Saúl Rivero, me acuerdo de una crónica de diario cuando Saúl quedó fuera para el Mundial del 74. Denis Millar. Fenómeno. Denis Millar jugó en el Mundial del 74. Sí. Él entró en el partido contra Suecia, que perdimos 3-1, que lo dejó fuera del Mundial. Eso los tengo. Después Rodolfo Abalde, ¿no? Que después jugó en Peñarol también. Así que son los que... ¿Y alguno de ahora? ¿Alguno de más cercano? Bueno, primero que Jorge Baba, un divino, ya nos hicimos amigos, porque una vez yo lo llamé, porque Juan fue a ver un partido y dijo, el arquero, Baba, y bueno, estas ventajas que de pronto por el trabajo más exacto. Público... Yo nunca me meto en esas cosas, pero de hecho no conozco a nadie, nada, no. Y sin embargo, bueno, me atreví y bueno, nos invitó a Lomas de Zamora, él vio un entrenamiento, jugó con él, estuvo buenísimo y ahí quedó. Bueno, seguimos a Baba en el Guaranito. Claro. En fin, estamos muy atentos. El otro día fue el cumpleaños, lo llamamos, es un divino. Claro, aparte creo, para tu hijo eso y a esa edad, claro, ya ves cómo. Pero también, por ejemplo, ahora últimamente yo viví con gran alegría que esté Ustari, porque yo, cuando él jugó en Independiente, yo lo vislumbré como el mejor arquero de Argentina. Esas cosas que uno tira. Claro, ¿no? Sí, ¿cómo se hambre? De una capacidad técnica que a mí me parecía maravillosa. Es que iba hacia eso, ¿no? Iba. Después no sé qué le pasó. Las lesiones. No sé si lesiones. Muchas lesiones. Que solo a nivel de arqueros la vi con... Mi generación con Fernando Alves. Mi generación, el mejor arquero que vio. Esto se lo discuto a cualquiera. Fernando Harry. Es Fernando Alves. Técnicamente el mejor por lejos. Como arquero, ¿no? Cuando me le decían goles y miraba al defensa, ya no me gustaba. Siempre tuvo una personalidad particular también, ¿no? Pero técnicamente, como a mí siempre fui un desgraciadito petizo que me gustó el arco, aprendí a ver las características de los arqueros, ¿viste? Exacto, como esa cosa de mirar lo que uno puede hacer. Y no, así lo digo a rajatabla, el mejor de... Claramente el mejor. Para mí era mejor que La Pantera, que Rodolfo Rodríguez. Exacto. Técnicamente, ¿no? Sí. Bueno. Sí, el otro más espectacular por ahí, ¿no? No sé. Yo qué sé, me parece que era un poco más. Un poco mejor arquero, nada más que eso, ¿no? Bueno. Alejandro, bueno, muchísimas gracias por venir. La verdad que nos encantaría seguir porque creo que esta charla se puede dar. Sí, esto. Pero tenemos que ir cerrando. Dos cosas te vamos a pedir. Primero que nada, y vamos a pedir una lapicera nosotros todos los invitados que vienen. Tenemos por ahí. Todos los invitados que vienen. A la producción. Le hacemos que firmen el libro que hace homenaje a este programa de Fontana Rosa. Así que nada, si puede dejar su rúbrica por ahí, puede poner dedicatoria o no, en cualquier lado. Dale. Nada. Dale, pero igual no lo estamos filmando ahora, ¿no? No. Digo, para pensar dos 20 segundos. Simplemente les cuento que hace un año, la Semana Santa del año pasado, fuimos con mi familia a Rosario. Y fuimos a la mesa de los galanes, ¿no? Ahí va. Donde estaba el negro. Y ahí Juan, porque lo que primero que vimos fue el gigante de Arroyito. Claro. Se hizo hincha de Rosario. Y tiene una camiseta. Y como de allá somos de Boca. Ahí va. Porque mi estrategia fue esa y termino con esto. Sí. ¿Cuál fue sí. mi estrategia? ¿Cuál fue? Uno en la zona grande tenemos que tener. Claro, uno en la zona. Sí. ¿Viste? Sí. Entonces, y como yo, por Gatti, me quedé con ese Boca de Lorenzo. Aunque ideológicamente, futbolísticamente, todo yo debería ser de River. Pero me doy cuenta que es como, ¿viste cuando la familia te dice esta muchacha no te conviene? Todo el mundo sabe cuál es la mujer ideal para vos. Claro, pero sos vos. Pero a vos te calienta otra. Y vos decís la que te mete cuernos, la que no sé qué, la que. Bueno, con Boca me pasa igual. Soy hincha de Boca y chavo, a pesar de que ideológicamente debería ser de River. Bueno, ya le firmo y gracias por la visita. No, al revés, perdón. Estamos en la mañana en camino. Hace 14 años que lo digo. Gracias por la invitación. Eso se sintió como en casa, porque ¿no? Nos vamos a ir a una pausa, pero la va a mandar el señor Camino la pausa. Y quiero que la mande como lo hacía con Tommy Jerry. Dale. Que yo creo que él me entiende por donde voy, ¿no? Sí, sabe que va por el lado del. Con algún. Algún efecto. Simplemente digo, ¿con algún texto en particular? Con lo que usted quiera. Pero con el efecto especial que hizo tan característico. Bueno, no se vayan, porque créanme, lo mejor. Como siempre y en todo, está por venir. ¡Vamos! Radio Pedal. Embajada y sin frenos.